Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidas a un programa increíblemente especial de Website Stories. Nada más y nada menos que nuestro programa número 100. Contamos, como no podía ser de otra forma, con el equipo al completo. Enrollándose, como siempre, os habla David Alday. A los controles, el descontrolado pero templado al mismo tiempo, David Fernández. Hola, hola, hola. Nuestro genio de la edición. Tenemos también aquí a las Tony Sin Raquel. Celebration. Y, por último, pero no por ello menos importante, a la fantabulosa Carmerela, que además hoy cumple años. No digas cuántos. No voy a decirlo, pero esto hace que este programa sea aún más especial. ¿No os dais cuenta? 100 programas de Website Stories y 100 años que cumple Carmerela. Menos 50. Como la película, mamá cumple 100 años, no, Carmerela cumple 100 años. Hoy, ¿ves, David? Es que hoy sí que te permito decir que este programa es especial. Llevas diciendo 100 programas, más no sé qué otros micropodcasts y cosas por ahí, que es todo especial. Este es el especial. A ver, en nuestra línea de hacer programas bigger than life y bigger than lo que nuestro espacio radiofónico en la 97 Irratia nos permite, vamos a dividir este programa en dos partes, porque es imposible condensar en una todo lo que queremos contaros y contarnos, porque además hace tiempo que no nos juntábamos las cuatro y estamos muy contentas. Raúl está que explota de la emoción. Estoy a punto de estallar. O el jersey es demasiado pequeño, realmente vas a estallar. Es pequeño, es pequeño. Vale, como punto de partida nos habíamos propuesto hablar de las 100 cosas que queremos hacer antes de morir, deberíamos hacer antes de morir. O ya hemos hecho. O ya hemos hecho, no nos hemos muerto, estamos aquí muy vivas y coleando. O que consideramos que cualquier persona, en su sano juicio o sin juicio, debería hacer antes de morir. Y bueno, aparte de eso, queríamos trufar el programa de reflexiones, de celebración. ¿Y qué mejor manera de celebrar que empezando con Raken? Rock and roll, va a empezar. Bueno, a ver, tengo que decir que, hacer esta reflexión sobre las 25 cosas que quiero hacer antes de morirme, me ha resultado súper duro, porque es que he hecho muchísimas cosas. De hecho, es que, no sé, me puedo morir mañana prácticamente. Si... O sea... ¿Me estás diciendo que vas a vivir hasta los 100 años? Porque espero que lo hagas. ¿Y ya lo has hecho todo? No. ¿Te vas a encerrar en casa ya? Me ha preocupado un poco, porque la verdad que me parece muy fuerte lo vivido. Lo es que vivido es una vividora. Vividora. A ver, sí que hay cosas que no he hecho que me gustaría hacer, pero... Por un lado, está bien, pero por otro lado, ojo, necesito un poco de motivación, ¿no? Así que voy a escuchar muy atentamente qué es lo que queréis hacer vosotros, porque yo soy muy copycat, que lo vale. Sepáis. Puedes pedir a los oyentes y a las oyentes que te hagan un bizum. Puede ser una buena motivación para hacer alguna de esas cosas. Bueno, sí, puede ser, pero bueno, no es el caso. O abrirte un OnlyFans. Venga, me lo voy a plantear, pero tampoco creo. Vale. Bueno, entonces voy a empezar con mi primera cosa, que sí, la he cumplido, pero la verdad que tengo que decir que no ha sido tal como me esperaba. Bueno... Cuando era pequeño, siempre he querido ir a Nueva York. Bueno, ¿quién no? Claro. Creo que todos aquí. ¿Y no ha sido como te lo esperabas? No ha sido como me lo esperaba. ¿Por qué? Porque cuando era pequeño pensaba que iba a ir a Nueva York y me iba a encontrar a Michael Jackson y a Madonna andando por la calle. Y la verdad que no fue ninguna maravilla. Tengo que decir que fui... Bueno, me esperaba un año entero allí bastante duro. Fui un poco triste y encima hice un fin de semana horripila, super gris, horrible. Carrie Bradshaw todavía no existía. No existía. Y no había color en las calles. Y pues bueno, me fui pues como Ana Torroja, pensando que no hay marcha en Nueva York. Las cosas como son. Bueno, pero ¿has vuelto a Nueva York después de esa primera vez? No he vuelto a Nueva York. Y tengo que volver, por supuesto. Vale. Entonces... una de las cosas que quiero hacer es volver a Nueva York en, pues bueno, pues ya, ahora. Vale. Después de Carrie. Fenomenal. Fernández. Pues yo, lo mío también va de viajes. Yo siempre he querido ir y nunca he ido a la Comic Con de San Diego. Bueno. De hecho, yo recuerdo que en un programa prometimos que íbamos a ir juntos. No sé si los cuatro. Deberíamos. Y bueno, esto es una promesa que yo tengo hecha con David de hace mucho tiempo, incluso antes de conoceros. Eso sí que está algo pendiente, la de San Diego. Comic Con de San Diego y además de cosplay. O sea, claro. Ya de ir en condiciones. Es desde bien pequeñito que llevo leyendo un montón de cómics, creo que ha sido una de las cosas que más deseo y que nunca he cumplido y que espero cumplir. Y si ya es con vosotros tres... Buah. Pues sería la releche. La repanocha. Bueno, os voy a decir una cosa. Esto también lo había pensado yo, pero... Yo también, pero pues sabía que lo ibas a decir. Claro, pero claro. ¿Sabes? Lo que pasa que es que, joder, es joder. Bueno, a ver, que la vida es muy larga, ¿no? ¿Quién sabe? Larguísima, Requen. Exactamente. Como la cantidad de cosas que han hecho y te la tengo guardada para cuando llegue un momento que te voy a echar en cara todo esto que estás contando, ¿eh? Qué fuerte. Carmelela. Pues me está dando un poquito de miedo porque lo mío también está relacionado con viajar. Y es que encima, para más inri, está relacionado en el mismo sitio que habéis nombrado. Pero la mía es un poquito más larga, va más allá. Y para esto sí que necesito mucho dinero. Así que Bizums, yo lo recojo. O empezar a monetizar este programa en algún momento. Exactamente. Eso no estaría mal. Entonces, el mío es visitar todos los estados de Norteamérica. Todos. Bueno, tranquila, mujer, nos deja sorda. Y de momento solo llevo 9, así que bueno, me quedan muchísimos. No, me encanta, ¿eh? Llevas 9 más que yo. 9 de 50. Entonces ya me puedo ir dando prisita porque es algo realmente complicado. Es algo complicado. Y algunos sí. Me interesan menos que otros, pero si esto realmente es una cosa que quiero cumplir, feo o no feo, hay que visitarlos. Pues empieza ya. Ya, estoy en ello. Bueno, mi primera cosa es... No tiene nada que ver con los viajes. Vaya. Y les va a parecer, bueno, a mí me encantaría escribir un libro. ¿Nos hemos quedado? ¿Os habéis quedado como en plan de...? O sea, me es parece... que es muy típico. No, es que es algo que, no sí, sé. Es típico, pero me parece apasionante porque yo, por ejemplo, no podría. Pero o sea, me refiero, podría escribir un libro como el de Britney, por ejemplo. Bueno, pues si te parece poco, yo también podría escribir un libro como el de Britney contando cosas igual más fuertes que las de Britney. Ya, pero me refiero que, o sea... Que si me parece poco, pues me parece que Britney escribió un libro pues con... O sea, no es su escritora. ¿Sabes cómo te digo? No es ni Shakespeare ni Cervantes. Ella. Pues lo habrá escrito, se lo habrá contado a Periquita Pérez y lo habrá escrito, seguramente, ¿no? Pero me refiero que yo entiendo que tú lo quieres hacer de otra forma. No, hombre, yo lo quiero hacer con el corazón, quiero... ¿Qué estilo? Pues... ¿Qué quieres, uno como el de Ana Rosa Quintana? Ah, no, que no lo ha escrito ella. No, a mí me gustaría escribir un libro de poesía. O sea, publicar un libro de poesía, porque yo tengo poesías escritas que algún día saldrán a la luz y me gustaría publicar un libro de poesías. Pues eso, ¿poesías eso, eróticas? Eso es lo que pensaba. ¿Eróticas? Eróticas no, pero ese tema os lo tengo guardado y llegaremos más adelante. ¿Qué os parece? Porque en este programa y en el siguiente, recordad que tenemos el 100 y el 101, porque no nos cabe solo en uno, y con rima incluida, tenemos la suerte de contar con felicitaciones de un montón de amigas y amigos del programa que han querido participar en esta efeméride tan importante. Vamos a abrir con un audio de Javi Castañeda, colaborador de Website Stories en diferentes micropodcasts y que además hace poco hizo un programa estupendo con nosotros sobre los Javis y la Mesías. Entonces, Javi Castañeda, a ver qué nos tienes que contar. Hola webmaníacos, soy Javi Castañeda, fiel seguidor de Website Stories y colaborador ocasional en sus micropodcasts. ¿Quién iba a decir en ese confinamiento que ahora parece tan lejano que llegaríais a los 100 programas? Pero merecidamente aquí está, mucho tiempo después ahí seguís y espero que sea por mucho tiempo para que podáis seguir desvariando sobre Marvel, sobre Madonna, sobre musicales, sobre Tom Cruise o cualquier locura que se os ocurra. Os deseo feliz aniversario y a por otros 100 programas más como mínimo. Queridas amigas, pues voy a continuar con la segunda cosa que quiero hacer antes de morirme, que también la he hecho. Y además la he hecho repetidas veces. Y es, también va de viajes, para mí la ciudad más maravillosa del mundo mundial entero que siempre he deseado y querido ir es París. Pero siempre he querido ir, siempre de pequeño he querido ir con pareja, enamorado, porque es la ciudad del amor. Y la verdad que, bueno, pues no os voy a engañar, se me ha dado bastante bien, porque no es que haya tenido 300 millones de parejas en mi vida, pero he ido con tres novios. ¡Ostras! O sea, ¿otras veces a París? No, he ido más veces a París, pero con tres novios. Así que... ¿Y cuando has ido sin novio, qué tal te ha ido? También fenomenal. Todo bien, todo bien. Y... bueno, es una ciudad que me encanta, que me encantará volver 800 veces y que muchas veces he pensado que no solamente me gustaría estar un fin de semana, unos cuantos días, sino que me encantaría estar un mes, por ejemplo, para poder un poco vivir, pues la experiencia parisina desde luego no es como vivir y trabajar, pero vivir y disfrutar. Next. Bueno, pues yo voy a cambiar de tercio y voy a decir una cosa que no tiene nada que ver con viajes. Y es que me encantaría hacer puenting. Cosa que yo sé que al Dai le horroriza porque tiene un vértigo atroz, por ejemplo, pero que yo siempre he tenido ganas de hacer y que nunca me ha dado por hacerlo, pero que antes de morirme tengo que hacerlo. Yo te puedo tirar de un puente cuando quieras. Sin cables. Yo si quieres luego salgamos del estudio, pasamos por el puente del ayuntamiento y a ti desde el balcón, venga, anda. Estuvo muy de moda hace unos años, ahora como que ha bajado un poco, hace mucho ya, que no lo oigo. ¿Tú has hecho puenting, Carmen? No, pero... pero ¿por qué crees que he hecho...? ¡Oh! Porque luego, el que va ahora, pero el siguiente, David me va a entender por qué he hecho... ¡Oh! Bueno, guárdatelo. Está un poco relacionado. Balconing. Carmen ha hecho balconing. Yo me moriría. ¿A ti tampoco te gustaría? Es que no sé si me gustaría o no me gustaría. Solo de pensarlo me pongo malo de mal. No. Sí, de no, fatal. Pues eso lo puedes hacer cuando te la gana. Bueno, pues vamos al siguiente mío. El siguiente mío es aprender un idioma, pero vamos al dato. Aprender hawaiano. Y si me lo enseña y es el Momoa, pues mejor todavía. ¡Qué pajaruca! Porque no hay mejor profesor que él. Él es enamorado de su cultura, a sitio que va habla de su cultura. Yo soy una enamorada de Hawái, es mi país favorito del mundo, adoro a su gente y estoy en ello. A ver, sé las típicas palabras que todo el mundo sabe. Aloha, mahalo, ohana, mele kalekemaka. O sea, que sé poquísimo. Pero estoy en ello y algún día quiero... igual no tener una conversación, pero sí tener un poquito de palabras de lo típico de que te saluda, respondes, algo así, porque me siento muy orgullosa de esa cultura. Pensaba que ibas a decir tener una conversación con Jason Momoa. Yo también. Creo que oye, hay cosas pues, más interesantes ¿qué? Que tener una conversación con ese señor. Una conversación con Aquaman, perdona. Más que una conversación. Vamos. Es tu lugar favorito del mundo, no país, sí. Porque no es un país, es un... Es un estado. Es un estado de Norteamérica. Es un estado de Norteamérica, sí. ¿Vale? Sí. Es uno de los 50 estados. Exactamente. Es uno de los 9 que conoces. Sí. ¿Cuántas veces has estado en Hawái? Dos veces. Pero me he jurado, que esto no es parte de mis cosas antes de morir, pero sí yo me he jurado a mí misma que cada 5 años yo tengo que visitar a mi ohana de Honolulu, Maui, de todos los sitios. Mi cosa a hacer antes de morir, que me la he planteado muchas veces y he estado a puntito unas cuantas, Raquen se va a mear de la risa. Venga. Porque es hacerme un tatuaje. O sea, tengo pánico a las agujas. Siempre me ha llamado muchísimo la atención. Adoro los tatuajes de Raquen y sobre todo cómo le quedan en su escultural cuerpo. Sobre todo con jersey. Pero es que me da pavor, Raquel, me da pavor. Nunca he conseguido hacerme uno y tengo el miedo de que si me decido un día a ir a un sitio de tatuajes que empiecen a pincharme y que me dé tanto miedo / dolor salir corriendo y quedarme fatal. Te entiendo perfectamente porque yo he vivido esa situación. Pero nunca te ha impedido nada. No, porque he pensado, venga, sufre ahora, pero luego te va a durar... Disfruta para X, siempre. Exactamente. Yo te animo a que lo hagas, claro que sí. O sea, hay en zonas que no te duele nada. No, en serio, hay zonas que ni las sientes. Eso es. Es verdad. Y encima yo creo que sí, por ejemplo, te lo pones en el hombro, por ejemplo, que es en algún momento lo hemos comentado, no vas a notar nada, o sea, nada de nada. Así que... A mí me encanta, me quedo con la frase de Raquen de sufre ahora... puntos suspensivos, porque se puede aplicar a tantísimas cosas. ¿Qué os parece si escuchamos ahora un mensaje maravilloso de nuestros increíblemente maravillosos también compañeros de la 97 Ratia del programa Arañas de Marte? ¡Get the fuck up! Hola, Website Stories. Desde la Batcueva Marciana os queremos felicitar por vuestro programa 100 y por todos los que vendrán. Somos muy fan vuestros, Davides, Carmerela, Raquen y de todas vuestras fricadas y entrevistas. Ahí seguiremos. Sorionak eta segi horrela. Oye, hemos elegido Bat Dance y estos son más de Spider-Man, ¿no? Bueno, pero esto es salseo, salseo. Ya sabes que yo soy muy fan de Batman. Esto es para meter un poco de caña, por cierto. ¿Hay alguna peli o cómic de Batman contra Spider-Man? Creo que hay un rap, pero no me suena nada más. Como uno es de Marvel y el otro de DC, pues... Kickbusting. Raquen. ¿Raquen? Tercero. Vale, es que voy a parecer súper repetitivo, pero es que yo también quiero aprender un idioma antes de estirar la pata. A ver, francés, es... sorpréndeme. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Sí, exactamente. Claro. Le de conozco hecho, muy bien a Raquel. Sí, me encanta. Yo ya sabéis que soy, tengo carácter afrancesado y me encanta el francés. Entonces. ¿Te encanta el francés? Sí, me encanta. Y además me encantaría hablar francés fumando un cigarro con el brazo en antena, o sea, y una boina. Bueno, de hecho, cuando estaba en la uni me metí a clases a estudiar francés, pero bueno, al final lo tuve que dejar porque era como, nena, termina la carrera, ¿no? Así que, pero bueno, es algo que tengo pendiente y además teniendo el País Vasco francés tan cerquita, que es tan bonito, bueno, yo creo que en algún momento lo voy a hacer. No es imposible para nada. No es imposible. Más difícil es lo tuyo. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues a mí otra de mis cosas pendientes y que es altamente improbable, pero bueno, no la descarto, sería asistir a una ceremonia de los Goyas en directo, ahí en el mismo teatro. Sé que debe ser bastante complicado de conseguir, pero no lo veo un imposible y... No, no es imposible. Yo te veo ganando un Goya, Fernández. Por mejor, best editing. Best editing. Best editing. Ja, qué fuerte. ¿A ti no te gustaría los Goya? Me gustaría ganar un Goya como mejor actriz. Actriz revelación. Está a punto de ocurrir. Siempre he querido ser una chica Almodóvar, pero claro, eso probablemente no lo consiga ya que a que me muera. Bueno, pues por eso te decía antes, David, que está un pelín relacionado. Una cosa que me juré que tenía que hacerla, y de hecho lo hice con una amiga para mis 40 cumpleaños, o sea que son ya 10 años que he hecho esto, es hacer parapente. Y lo tienes. Es que lo siento, amiga. Me estáis destripando la mitad de las cosas. Ya habéis repetido pues ya verás la mía, porque yo tengo la mía relacionada, pero espera, acabo con la tuya. Bueno, no, o sea que no lo has hecho. No. Bueno, pues yo no te lo aconsejo. ¿No? No. Yo lo pasé realmente muy mal. Lo hice en Sopelana. El día era perfecto, era divino, soleado, pero tuve mucha suerte con el instructor. Pero ese acto de que vas corriendo y te tiras, o sea, nunca voy a olvidar ese momento, lo pasé muy mal. Veía como el túnel cuando piensas que te vas a morir y ves toda tu familia reflejada, digo, es el fin. Y ese momento de tirarte, bueno, ahora, cuando ya pasas ese momento, estás en el aire y dices, por favor, que acabe ya, que me aburro. ¿En serio? Te lo juro. Más, una vomitera. ¿Tú? Vomitera. Pero mientras volabas. Lo agarré, no sé cómo, pero en el momento en que bajé, todo. O sea, pido perdón, no fue una gaviota que te cagó, cualquiera que estaba ahí abajo, fui yo igual. No, David, lo pasé muy mal. ¿El instructor qué te decía, Carmele? El instructor está acostumbrado a todo, por favor. ¿A que le vomiten encima también? Por favor, de todo, su trabajo. Yo no lo recomiendo, pero bueno, no te, tampoco te lo quiero quitar, David. Fernández ha hablado de puenting, tú has hablado de parapente. Y yo tengo aquí tirarme... No al instructor de Carmele. Tampoco hacía falta. Sino tirarme en paracaídas. Bueno. Otra más. No, escucha, No. Pero, chico, todo relacionado con las alturas. Hay poca variedad. Has estado tú investigando. Yo tengo un vértigo terrible. De todas esas cosas, yo de puente no me tiraría ni aunque me pagaran dinero. No me puedo subir en una montaña rusa ni casi ni ver a la gente montada. Pues paracaídas. Paracaídas. Mejor un globo. Vete a un globo. Paracaídas te dice todo el mundo que es mucho peor si no has hecho. Pero sin embargo, como estás perdido, yo me imagino, eso es mi imaginario, que estás ahí en medio del cielo y que ya estás montado, que te empujan y ya no tienes referencias. Hasta que llegues abajo. Sí, claro. Pero tú no sabes que es de muchísima más altura que cualquier cosa de puenting o de parapente, pero de muchísima más altura. No ves nada abajo. No te tirarías y no te van a empujar, no te empujan. Te tienes que tirar tú, si no, no te tiras. Bueno, escúchame. Raquel, ¿qué vas a decir? Te recomiendo primero que hagas un viaje en globo. Exactamente. Tranquilamente. Para que se te quite la ganas del todo. David, te lo digo súper en serio porque... No, para que se te quite, no. Porque igual te animas. Yo tengo muchísimo vértigo y un día le regalé a Xavi un viaje en globo. Ostras, o sea, me alucináis. O sea, estaba encantado en la cesta. Nada de vértigo. Nada, pero... ¿Por qué? Pues porque la cesta era súper grande y yo me sentía súper seguro. Sí. Entonces, claro, no es lo mismo que tirarse en paracaídas. Pero bueno, alucinas la altura que coges. Bueno, esto es una cosa que le he puesto aquí, pero sinceramente... ¿Qué vas a hacer? Vamos. No sé. Hay que hacerla. Estas son cosas que, aunque sean muy difíciles, queremos hacerlas. Claro. Entonces, ¿por qué ya la estás descartando? Bueno. A ver. No descarto nada. Esto es trampa. Pero voy a decir que quiero descubrir un planeta nuevo. No, trampa, pero bueno, es como un reto y no quiere decir que lo tenga por qué cumplir o no. Yo sí que me lo propongo y en algún momento, pues tal vez me anime. A lo que sí os animo es a escuchar el maravilloso audio que nos ha mandado nuestro napolitano favorito, Filippo Frattasi. Queridas amigas y amigos de Website Story, programa número 100, imposible no sumarse a la felicitación, al gracias, al enhorabuena, al congratulazioni que tenemos que hacer para este proyecto que nació en un momento ultra crítico de nuestras vidas, cuando estábamos encerrados, asustados y sobre todo aburridos y necesitábamos consejos de los buenos para saber qué ver, cómo documentarnos, cómo distraernos y cómo apreciar este arte tan bueno que sabéis relatar. Así que gracias, un saludo, un abrazo, Filippo, Madrid de Nápoles, chao. Seguimos, Raquel. Pues, a ver, ahora os voy a decir una cosa súper evidente. Siempre he querido ver a Madonna. Soy súper fans, ya lo sabéis. Y bueno, pues la he visto ya unas cuantas veces. Así que he conseguido cumplir uno de mis sueños. Y estoy encantado, eso sí, quiero seguir viéndola. No sé si será posible o no, pero ¿tú te imaginas, Raquel, que ella sigue haciendo conciertos? ¿Tú te imaginas el día que ella hace un concierto y no consigues entrada? Eso ya, es que yo lo he pensado varias veces. Tú necesitas ir a ese concierto y no las consigues. Es que será para morirse. No va a pasar nunca. Me hace muchísima gracia, pero no va a pasar nunca. No. O sea, nunca. Hombre, para eso es el club de fans desde hace 300 años. Exactamente. Así que no tengo esa pega. Vale, pues otra de mis cosas pendientes es hacer un curso de dibujo, no de pintura. De dibujo. Yo de pequeño dibujaba a todas horas, o sea, tengo cuadernos y cuadernos enteros llenos de dibujos por toda la casa de mis padres. Y según me fui haciendo adulto, la verdad es que lo fui dejando, pero es una cosa que siempre he tenido pendiente y que siempre he querido hacer y que algún día me pondré a hacer. Bueno, la base la tienes, seguro, o sea, que es ponerte otra vez. Eso es. Bueno, ¿me vas a dibujar a mí la primera? Por supuesto. Bueno. Mi siguiente lo he conseguido y tengo que decir que no sé por qué lo he puesto ahí en el medio de la nada, en el número 4, porque creo que es lo más importante que he hecho en mi vida, pensando en 50 años, que es lo que más, y a la pobre cosa la he puesto en el número 4. Y ha sido lo mejor de mi vida casarme en Las Vegas. Yo la tenía apuntada por aquí, luego llegaremos a eso. O sea, que hablamos un poquito porque quiero saber tu sensación y por qué, o sea, considero que la has puesto. La tengo puesta. La tienes, o sea, luego me interesa saber y yo te aconsejo. Vale, aconséjame. Los consejos de Carmelela para mí van a misa. Tener un hijo. Esto ya hay seriedad aquí. Tener un hijo, ser padre. De mil maneras que se puede ser padre. Nunca me lo habéis imaginado. Pero, ¿tú? ¿No? No. Pues nunca lo has comentado. No sé, sí. Porque... Joder, pues yo se lo he oído... Te conozco desde hace... Pues yo se lo he oído 40 veces. Pues serán los últimos años. Y tú también lo sabes, Carmel. Hemos hablado sobre esto. No. Pues sí, me gustaría ser padre y lo que pasa es que me gustaría ser padre joven. Padre forzoso. Un poco tarde ya, ¿no? No, perdona. Bueno. Somos jóvenes. Raquel, eso está muy bien, sí. Tampoco quiero tener un bebé, pero me gustaría ser una figura paterna para una persona y bueno, pues esto. No os ha gustado nada ese tema. No, perdona. Os ha cortado el rollo totalmente. No, para nada. Pues, a ver, yo creo que es un tema muy serio. Súper guay. O sea, me parece que es algo súper importante, súper personal, y estoy súper a favor. ¿Pero lo has intentado? ¿De alguna manera? Bueno, no es tan fácil y tampoco es el programa para hablar sobre eso. Os lanzo esta idea y es una de las cosas que más me... A ver, se puede hacer paternaje de muchas maneras. Mira a Ana Obregón. Bueno, no es un caso en el que yo quiera entrar ahora porque no quiero entrar en ese caso. Pero bueno, se puede hacer paternaje de muchas formas, pero bueno, a mí sí que me gustaría. Creo que es algo que falta en mi vida. Pero si no tienes tiempo ni para respirar, David. ¿Te das cuenta? Que bueno, vas acelerado por la vida. Voy acelerado por la vida, pero bueno, aquí estamos celebrando los 100 programas de Website Stories y tenemos un mensaje, nada más y nada menos, que de nuestra increíble, maravillosa Nerea Azcona. Sorionak por este programa número 100 de Website Stories. Soy Nerea Azcona, Auri Lizundia, la que lo puto intenta, esto es, madre, hija y espíritu santa, y espero celebrar otros 100 programas Marianito preparado en mano. ¡Salud, compañeras! Número 5. Bueno, pues esto rima bastante. Pero no voy a entrar... Bueno, venga, vale, lo voy a decir. O sea, yo me estoy saltando un poco el orden aquí, ¿no? Pero es que no os lo voy a decir. O sea, tengo que decir que una de las cosas que siempre he querido hacer antes de morirme es, y os puedo decir, una lista infinita de fantasías sexuales. Infinita. Vale, y ahí yo no me voy a esperar entonces hasta que llegue una de las preguntas que os iba a hacer. Luego tenemos un programa que, por cierto, es uno de los más escuchados. Filias y fobias. Filias y fobias. Tiene razón, David. Donde aquí el que está hablando se moja como pocas veces ha mojado. Y llegamos a grabar al estudio, porque estábamos aquí los cuatro, y ¿cuál es vuestra filia? ¿Cuál es vuestra, no sé qué, el cine, los perros, las películas, no sé qué? Y no os mojáis. Es más, el otro día un amigo, súper fan de nuestro programa y súper fan vuestro además, Carmen Leirraken, dijo que le encantó el programa de Filias y Fobias, que se meó de la risa y que por favor hagamos segunda parte. Esto es verídico, aunque no os lo creáis. Así que yo os propongo aquí y ahora... grabar segunda parte de Filias y Fobias. ¿Ahora mismo? No, ahora mismo no. Pero... sexuales. Un programa calentito. Vale, voy a decir una cosa al respecto. O sea, dentro de las 25 cosas que quiero hacer antes de morirme, aunque como os he comentado, estoy muy, muy viajado y he hecho un montón de cosas, no sabía si incluir exactamente y puntualmente determinadas fantasías sexuales, porque mira, perdona, mira, somos un poco descafeinados. ¿Por qué? Porque lo somos super light, estamos hablando de, no sé, bueno, vale, te gustan los sobacos, pero es que el resto es Madonna, las actrices, no sé qué, vale, vamos adelante, ¿eh? Pues a partir del programa 100, oyentas y oyentes, esto se va a convertir en un horno. Vale, entonces me resultaba como súper violento. Yo me retiro de vuestra historia. Claro, ¿ves? O sea, me refiero a que digo, yo no, o sea, ¿cómo voy a decir? Imagínate, pues quiero, yo qué sé, hacer una, no sé, super orgía, por ejemplo, yo qué sé. Dale. Yo no te voy a dejar de querer, por eso. Sí, pero me refiero que es como que hasta, no sé si era apropiado o no. Ya lo he dicho. El límite lo pones tú, Raquel. Muchas fantasías sexuales. Check. Pero has cumplido muchas ya. No voy a ir de grande de España, pero muchas sí. Vale, yo también he cumplido muchas fantasías sexuales, pero hay algunas que me gustaría todavía cumplir. A mí también, y tengo un par de ellas preparadas para luego. Pues guárdalas para algunos días también, para Filias y Fobias, segunda parte. Fernández. A mí me gustaría hacer la Ruta 69 en un descapotable. Será la Ruta 66, maricón. Eso. La Ruta 69... Se me ha ido la olla con... después de lo de Raque se me ha ido la olla totalmente. La Ruta 60, la Ruta 69, bueno, dice el otro. No, porque igual hay otra hora nueva. Que es la Ruta Cachorraken, que luego nos manda el... Es que te has salido, os mando la ruta luego. Mándanos la ruta luego, por Wikileaks. A ver la ruta, Raquen. A ver dónde tenemos. A ver cuántas paradas tiene. 69, ¿no? Exacto. En un descapotable, además. Sí. Pues imagínate, me puedo salir volando. Hombre, por favor. La otra dice. La ruta 69. Te puedes quitar el jersey, Raquen. Ay, es que estáis empezando a sudar. Next. Vale, Carmela. Pues ya después de esto, ya va a ser un plof lo siguiente mío. Bueno, conocer a tu ídolo. Que en este caso es... Bueno, he tenido muchos a lo largo de... Yo he sido... No chaquetera, pero porque a mí nunca me han gustado ocho a la vez. A mí siempre me han gustado de uno a uno. A mí sí. Siempre. Yo empecé... A mí también. Yo empecé como con David Fernández, con Rob Lowe, Y he seguido, luego me dejó, luego a por otro y a por otro. Yo ya me he estancado con Tom Cruise. Entonces, yo me estanco con Tom Cruise. Y yo solo voy a premiers y a conocer, yo solamente hago cola ahora por Tom Cruise. Y ha sido maravilloso, lo recomiendo a todos. Conocer a vuestro ídolo, por favor, pero ser muy amables y simpáticos. No le tratéis mal, por favor. También es un peligro porque conoce a tus ídolos y luego te desencantas. Igual luego no quieres... Bueno... Pues bueno, ya, pues cambias y por otro, que hay muchos. Claro, hay muchos. Hay un montón. Vale, a mí me gustaría experimentar tomar ayahuasca. Me gustaría vivir ese viaje y perdona, tomar no te he entendido. Ayahuasca, peyote, carmelela, una droga alucinógena que no, toman los idea. Indígenas y toma mucha gente en muchos espacios, comunidades y de manera controlada para experimentar cosas extra... corporales. Extraoficiales. Extraordinarias. Extraordinarias. Ayahuasca me da miedo porque yo tiendo bastante a irme. A desvariar. Y claro, pues igual me voy y no vuelo, pero sí que me genera bastante inquietud positiva el hecho de tomar ayahuasca. Te veo como nerviosa, Carmela, luego te voy a mandar un artículo. Estoy nerviosísima, sobre el ayahuasca. Pero ¿lo puedes hacer en una tienda de campaña vestido de indio? Nativo americano. Vale. Ay, vale, ya sé cuál es ahora. Vale. Sí, ya. Sí, pero bueno, que tengo un par de sitios que os puedo recomendar. Si queréis, podemos hacer ayahuasca completamente. Live. O un programa dedicado a tomar ayahuasca y grabar en directo. Pues eso está prohibido en algún sitio. ¿Qué os parece si antes de continuar escuchamos un audio de nuestro querido amigo Wilmer Ortega? Desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos y la ciudad que vio nacer a la variante de Victor Tangley. Un saludo de felicitaciones por su programa número 100 a mis amigos de West Side Stories. Un beso y un abrazo, chicos, desde la distancia, les extraño. Número 6, Raquel. Número 6, pues... bueno, es que, a ver, yo también quiero hacer la ruta 66. A ver, más o menos, sí, me encantaría hacerlo en un descapotable, por supuesto. Yo he hecho parte de la ruta, o sea, he estado, pues, bueno, pues Las Vegas, San Francisco, papá. Pero es algo, para mí ha sido un viaje mágico. Yo, como Carmela, soy un enamoradísimo de los Estados Unidos. Más que de París. Es que es... Bueno, ahí le... Es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es que Estados Unidos están las películas y las series que vemos constantemente. No sé. Entonces, me encantará volver. Es que, de hecho, tengo que volver a Estados Unidos. Y, bueno, pues todo... Pues pasar por Las Vegas, ir a San Francisco y tomarme un café en el Pegasus, la cafetería maravillosa, años 60, que hay fotos de... Bueno, pues de 8.000 actrices famosas en las paredes y... Vamos, tengo que volver, como sea. No es nada imposible, lo vas a hacer. No, lo voy a hacer. Esto lo voy a hacer. Punto. Y coma. Bueno, esto lo habéis dicho más o menos. Era... Él quería aprender francés y ella quería aprender hawaiano. Pues yo francés también me gustaría, pero sobre todo me gustaría aprender a hablar bien, correctamente inglés. Y más sabiendo que vosotros tres, cabrones, lo habláis perfectamente. Bueno, me da muchísima envidia. Y hace un par de años me puse a ello, pero por temas de trabajo y de horarios y demás, pues no pude continuar y lo tengo pendiente. El siguiente mío, que creo que igual lo comparto con David Fernández. Me da, no sé, me da que sí. Si no, me sorprendería que no. Lo he hecho y no lo he hecho. Y me explico. Completar un maratón. Ay, sí. Está bien. ¿Lo has hecho? No, yo he hecho medios maratones. Vale. He hecho dos medios maratones y la maratón es otra de mis cosas pendientes que tenía apuntadas. Sí. Bueno, pues yo te digo que lo he hecho y no lo he hecho porque tuve muy mala suerte. Yo estuve apuntada para ir al maratón de Hawái y justo llegó la pandemia, que perdí todo el dinero, perdí el dinero de la maratón. Y bueno, ¿qué hacemos para no perder el dinero de la maratón? Pues nos dieron la proposición de hacerlo virtualmente, que no es lo mismo. Entonces lo hice con Rey, mi marido, lo hicimos en Bilbao. Entonces, nos tenías que haber visto a nosotros corriendo la maratón por Bilbao, los dos con camisetas hawaianas, el número, el dorsal, la gente, o sea, yendo, que nos buscamos una ruta con 42 kilómetros, nos fuimos hasta por todo Sopelana, Portugalete, por todo, y la gente pues flipando, ¿qué maratón hay hoy? O sea, fue una cosa realmente sorprendente, única, que no me arrepiento porque no me quedó otra, pero me da mucha rabia que una de mis cosas para hacer antes de morir, que es hacer un maratón, que lo tenía que hacer virtual. Oh, y ya te digo. Exactamente. Entonces, no creo que lo vuelva a hacer porque lo pasé muy mal, muy mal. Fue horrible, David. Son un montón de kilómetros. Sí, hay gente que lo hace por placer constantemente, yo les admiro. Yo lo pasé muy mal y no creo que lo vuelva a hacer. Entonces, lo he hecho, pero no lo he hecho. David. Yo ni mitad, mitad, ni cuarto y mitad, ni nada. No he hecho ningún maratón. Tres cuartos. Cuarto y mitad. Lo tenía como pensado de hacer la maratón de Nueva York. Buah, pero, buah, pero, lo ha hecho Rey. Pero no, primero no podría y no estoy preparado para ello. Pero ¿y eso es algo que querrías hacer antes de morirte? Porque realmente yo, no. Si lo hago, me moriría. Pues ya, la última. Sí. 100, pum, check. Llegas ahí y ya. Bueno, yo había puesto aquí, un poco relacionado también con lo que decía Carmele con Norteamérica, pero yo me había propuesto, que, como antes de morir, pisar cada uno de los 5 continentes. ¡Oh, wow! Por lo menos poner un piececito en cada uno de los 5 continentes. Como Tamara, ¿no? Iño, es lo que han hecho, ¿no? El viaje de bodas. ¿Han hecho eso? ¿Tocar todos? No lo sé, no he seguido la ruta que han hecho esta pareja. ¿Qué os parece si escuchamos un mensaje de esta voz maravillosa radiofónica de nuestro amigo Raimundo Ruiz? Hola, webmaníacos y webmaníacas, y felicidades a Website Stories por esos 100 programas de buen trabajo y pasión por el cine. He tenido la inmensa suerte de poder poner mi granito de arena en este proyecto y la verdad es que ha sido bastante enriquecedor el poder compartir mi opinión acerca de mis referentes en el mundo del cine, de la narrativa escrita o del cómic. Espero que podáis hacer infinidad de programas más, regalándonos vuestro trabajo y vuestra frescura a la hora de abordar este mundo, que como arte que es, nos acompaña a lo largo de nuestras vidas y nos referencia. Un fuerte beso y millones de abrazos. Bueno, pues ya vamos por el número 7. Bueno, pues esto, a ver, no es lo mismo que habéis dicho antes, porque no me quiero repetir como el ajo, pero, a ver, Carmela y David se quieren casar en Las Vegas. Vale, yo me quiero casar. Punto. Punto. Es verdad, me quiero casar. ¿En el Ayuntamiento de Bilbao? Me da igual. Oye, yo quiero ir a tu boda. Por supuesto. En San Juan de Gastelugatxe. O sea, me refiero, nunca ha sido algo que... Como la Gateiburu, en San Juan. Sí, precioso. Eso. Como... Pues mejor no, porque no funcionó, o sea que igual... Bueno, eso, pues en otro sitio. Me refiero que, bueno, no es algo que siempre haya pensado, me quiero casar, no, bueno... Pero llegada a cierta edad y avanzando en mi relación tal y como están las cosas y tal, pues no lo veo del todo imposible. Ni hoy, ni mañana, ni pasado, pero bueno, sí, sí me gustaría. Me gustaría vivir la experiencia. Nunca se sabe lo que puede pasar, pero sí, me gustaría. Yo también quiero ser una novia de mayo. ¡Qué maravilla! A mí me gustaría hacer un viaje en autocaravana por toda la costa española. ¡Qué me guay! Pues mira, pues te lo voy a coger. Me parecería... Te voy a coger la idea. Me parecería un pedazo de viaje y conocer toda la costa española. Vamos, flipante. No tengo palabras. Con ¿Tú solo o con alguien? No con alguien, evidentemente. Uh-huh. Me gusta la idea. Me gusta. Bueno, la siguiente mía va a ocurrir y va a ser, así queda dicho, va a ser en septiembre de este año. Ir... El 24, quieres decir. ¿Eh? Claro. Septiembre de 2024. Por supuesto. Ya más no aguanto porque lo llevo planeado hace mucho tiempo. Entonces, en septiembre del 24 yo me voy a Transilvania. Por favor. Oh my God. Sí, sí, sí, sí, sí. Iba a ser en mayo, pero hemos visto que una de las carreteras súper impresionantes, que se llama Transfagaran, que es una de las carreteras más peligrosas del mundo, están cerradas por nieve, no abren hasta julio, entonces lo hemos aplazado a septiembre. Y la razón por la que quiero ir, porque yo estoy obsesionada con todo el tema vampiros. Entonces yo, si me sale Drácula, ya sería vamos. Carmelela, vamos. Vampirela. Yo Qué quiero bueno. a Transilvania y ver a Drácula, es lo que quiero hacer. Y lo voy a hacer. Y seguro que le vas a ver, además. Seguro. Seguro. Quiero que se disfrace a alguien. Yo pago, o sea, les pago $5, o sea, el dinero que tengan ahí, que se disfracen y que hagan el paripé, por favor. Genial. Una de las cosas que me encantaría, que me haría muchísima ilusión, que me llenaría de orgullo y satisfacción, sería componer un gran éxito musical. Ser compositor de una canción que fuera number one en todas las listas del mundo. Y que estuviera en la lista, en el number one, mucho tiempo. Ese exitazo que perdurara durante muchísimos años, para siempre. 40 años, ¿no? De éxitos. 40 años de éxito, solo con una canción. One hit wonder, ¿no? One wonder hit. Pero una canción. David, creo que estás en el título inadecuado de programa. ¿Por qué? Porque esto no es cosas imposibles para a hacer. Ver, bueno, vosotros, cada uno lo ha enfocado a su manera. Raquel está hablando de cosas que ha hecho, muchas de ellas. Tú las tienes porque tú tienes una vida como súper aventurera, Carmelela. Uh-huh. Y yo voy un poco pues a cosas que, bueno, que me gustaría, fantaseo con eso, ¿por qué no? Alguien tiene que ser soñador. Me parece bien. A ver, es que Madonna diga que quiere hacer eso, lo veo muy posible. Que vuelva a tener un éxito, por favor. Eso lo veo sería bastante más complicado. No. Yo creo que va a ser así. Y yo creo que ahora lo que nos toca es escuchar la cándida voz de nuestro mystery guest fantástico, Ray, que tiene un mensaje muy especial para todas nosotras. Hola, Webmaniacs. Mystery guest aquí. Número uno. Felicidades on your 100th program. I have been following your success from day one. Now, I would also like to contribute to this program about 100 things to do before you die. My contribution is I would like to visit the movie set for El Campo de los Sueños con Kevin Costner. ¿Por qué? Well, mi nombre es Ray Kinsella, and Kevin Costner's character is Ray Kinsella. So one day, I plan to visit Iowa. Keep up the great work, guys. Raquel, vamos ya por la 8. Venga, pues quiero hacer un viaje en tren. ¿En Oriente Express? Exactamente. Ay, ese rollo, ¿sabes? Ese rollo. ¿Con asesinato incluido? Sí, pero en plan como de, ¿sabes? Como de pega, ¿sabes? Me encantaría, o sea, siempre me han llamado muchísimo, muchísimo la atención los trenes para viajar, como las películas, tal. Oye, el tren de alta velocidad de Japón, lo más, ¿eh? El bala. O sea, eso sería... Pero es otro rollo. No, a mí me gusta más... Vale, traqueteo. Agatha Christie. Vale. ¿Traqueteo? Sí, yo creo que es algo que me encantaría. Eso es. A mí me encantaría visitar los estudios de Hollywood. ¿Pero bueno, cuáles? Hollywood en general. Y a ver, los estudios, unos a estudios. Ver, a ver, ¿cuál? Te digo, la Warner, ¿qué puerta? La Universal, todos, Paramount. Todos los estudios de cine de Hollywood. Una tournée. Por todos ellos. Me gusta, ¿verdad? Me gusta. Sabía que este a ti te iba a encantar. ¡Hecho! Cabrona. Bueno, ya que os habéis puesto de momento, David Fernández no se ha puesto súper, súper, súper serio, pues ahora es mi momento de ponerme seria. Estos dos ya han dicho una cosa muy seria, tener un hijo o hija. O hije. O hije. Y casarse. Bueno, pues este, no, en serio, momento, silencio, porque esto lo digo de una manera muy seria y encima os concierne a vosotros. Antes de morir, a mí me gustaría vivir de esto. ¿Os habéis quedado? ¿Vivir de qué, mujer? Yo quiero vivir de... ¿Qué estamos haciendo? Chicos, yo quiero vivir de la radio. Me encantaría... Estás lanzando como una propuesta para que te contraten. No, perdona. Yo os incluyo a vosotros, ¿eh? Yo te veo ganándote el pan con la radio. ¿Verdad? Sí. El pan engordado. Le paquete. Te lo digo en serio. ¿Quién sabe? No, yo, a ver, es mi imposible, todos habéis dicho una cosa, esto es mi idea, pero eso sería el sueño de mi vida. ¡Qué maravilla! Pues ahora yo me voy a una cosa muchísimo más terrenal, como es que me encantaría pasar unas vacaciones en el Carnaval de Río de Janeiro. ¡Guau! ¿Por qué? ¿Qué es esa cara, Raquel? No. ¿No? No es lo mío, no. Lo mío sí. No. Brasil. Brasil. Brasil siempre me ha llamado mucho. Joder, pues es que es una locura. Ay, ay, qué pereza. Qué miedo, además, ¿no? ¿Miedo por qué? Súper peligroso. ¿En carnavales no? Yo creo que más que nunca, bueno, chico. No sé. Vale, o sea, me refiero a que estoy súper a favor. Guay. Pero... pero no. No, yo no. Guay, pero no. A Río te vas tú. Bueno, de todas maneras, lo que nos toca ahora es escuchar otro audio de dos grandes autores, los creadores y autores de uno de nuestros cómics favoritos de todos los tiempos, Cecilia Van Helsing. Tenemos aquí a Juanjo Cuerda y al increíblemente ingenioso Don Julio. Bueno, buen maníacos, 100 capítulos de Wired Side Stories, que me parecen pocos. Así que... ojalá 100 más y yo por lo menos en 3 o 4 de ellos. Venga, hasta pronto. Oye, webmaníacos, que feliz programa número 100. Espero que lo disfrutéis muchísimo, que este programa sea especial y que contenga más contenido de desnudos que el resto de programas. Y esperemos que esto dure pues lo que dure Internet y un poquito más. Así que un abrazo muy grande para todos. Y continuamos con Raquen. Pues Raquen, a ver... una de las cosas que quiero hacer es, y os parecerá, no sé si os parecerá una ñoñez o no, pero bueno, desde luego no es una ñoñez, punto. Me lo reafirmo yo mismo. Me quiero ir de vacaciones con mi ama. Qué bonito. Qué bonito. Sí, en serio. Espero que nos escuche. Pues no lo sé. Pero el caso es que, no sé, cuando eres pequeño te vas mucho de vacaciones con tus padres porque son tus padres y no te queda otro remedio. Y llega un momento que te empiezas a ir con tus amigos, con tu pareja, haces un montón de cosas y irte de vacaciones con tus padres es como raro, ¿no? Como que no... bueno, no sé, habrá gente que lo haga. Yo no lo hago mucho, la verdad. Y siempre me queda esa cosilla de pasar tiempo de ocio con mis padres, ¿no? Y bueno, pues hace unos cuantos años tuve la oportunidad de irme con mi padre y con Mari José. Me fui a Benidorm con ellos y llevé a Pepo, además. Y jo, estuve súper bien. O sea, me gustó mucho compartir el tiempo con ellos y bueno, pues... ahora le toca a tu ama. Ahora le toca a mi ama. Me parece precioso, Raquel. Eso es. Me has llegado. A mí me encantaría participar en una obra de teatro. A ver, me explico. Yo durante un tiempo estuve en un grupo de teatro amateur en Portugalete y sí que nos sacaron a hacer teatro en cafés de teatro, o sea, así y demás, pero nunca en un teatro de verdad, con público de verdad. Sí que hicimos una obra de fin de curso con los familiares de todo el mundo y tal, pero a mí me gustaría una obra de teatro en condiciones, con público de verdad, que vaya a ver pues eso, la obra y que pues ver la reacción del público. Y pero cuando fuiste al café teatro que había maniquís. A ver, al final en el café teatro que estaba lleno, gente de borracha. No, gente que básicamente gente que conoces, es como cuando hicimos la obra de fin de curso, eran conocidos, a ver, algunos que se pasa por allí a tomar algo y tal y te ve, pero no es lo mismo. Bueno, tú quieres pisar las tablas. Eso es. Quieres experimentar lo que se siente cuando se abre el telón y te enfrentas a un público ansioso de muchas cosas, porque las ansiedades son muy personales. Pero qué nervios. ¿Tú no tienes ganas de pisar un escenario, Carmela? Nada. Yo ya hace muchos años que decidí que mi felicidad es detrás de todo y ser espectadora. A mí me gustan las ondas. Eres una gran espectadora. Yo sí. Yo respeto a todo el mundo, por suerte. En Hawái hay muchas ondas también, ¿eh? Muchísimas, muchas olas. Lo mío siguiente es lo más superficial que os podéis echar a la cara. O sea, más superficial no puede ser. Quiero hacerlo, pero sé que no lo voy a conseguir igual hasta que mi pelo no esté totalmente blanco. Quiero ser rubia platino como Marilyn Monroe. Maravilla. Yo antes de morir quiero ser rubia. Sí, Raquel. ¿Tú también lo tienes? Yo también lo tengo puesto. Raquel, ¿lo hacemos a la vez? ¡Qué miedo! A ver, ¿puedo hablar aunque no sea mi turno? Habla. Por favor. Por supuesto que es mi sueño. O sea, soy súper fan de Madonna, de Marilyn Monroe. Claro, claro. Pero es que mi pelo no lo coge, lo destroza. No puedo, no me coge. Yo he sido rubia platino, que lo sepáis. ¿Lo has ido? Lo he visto, sí, he visto fotos. Claro, nadie ha visto fotos porque fue durante 5 minutos, hace 1 millón de años, tendría yo 19 años más o menos y me escapé unas vacaciones al Laredo con mis amigos y aproveché para decolorarme el pelo. Claro, rubia en Laredo. Exactamente. Pero claro, o sea, es que no me supo a nada. Y sí que hay alguna foto, documento gráfico que lo siento mucho, pero nadie va a ver. Pero me encantaría volver a hacerlo. Y de hecho, fíjate lo que os digo, que el año que viene, en septiembre, mientras Carmela se va a Transilvania, yo me voy a una boda a Ibiza. Buah. ¿Quién se casa? Pues se casa un conocido nuestro que se llama David y nos ha invitado. Entonces, he pensado... No, no te lo hagas para ese día. Les vas a quitar protagonismo. ¿Tú crees? Sí. Por eso quiero hacerlo. Qué fuerte, es verdad. Siempre he querido, confieso, ir a una boda y decir a los novios, ¡aparta! Te han pillado, Raquel. Me habéis pillado. ¡Wow! Me ha impresionado. Te toca a ti, maricón. ¡Ay, me toca a mí porque, claro, ha intervenido Raquel. Sí, lo siento, siento. No, es una maravilla. Yo estoy un poco perdido. Ah, vale. A mí me gustaría estar... presente en una ceremonia de los Oscars. Esa era no otra. Lo he puesto porque sabía que alguien lo iba a decir. Yo lo iba a decir. A ver, a mí los Goya, con mucho respeto, que me encantan, pero me saben a poco. Pues yo es una quiero manera estar, de empezar, chico. Yo quiero estar claro. En los Oscars. Pero a ver, o sea, ¿lo veis posible? Yo sí lo veo posible. No es imposible. Pero a ver, ¿cuáles de mis cosas son posibles? ¿Con quién hay que enrollarse? A ver. No, pero se trata de tener conexiones. Puedes conocer a algún productor, alguien que haga un documental. Ay, esto es como el cuento de la lechera, porque si Carmela se dedica al mundo de la radio, igual resulta que tal, ¿no? Claro, seguro, yo lo veo. Me encanta. Es bastante probable que yo, cuando acuda a una gala de los Oscars, esté bajo la influencia de la ayahuasca. Es decir, cuando esté en mi viaje, haré todas estas cosas que de normal no voy a poder hacer nunca. No, por favor. Incluyendo la gala a los Oscars y tirarme en paracaídas. Así que, vez. ¿Qué os parece que sigamos? Porque el resto de los audios los vamos a dejar para el siguiente programa. Así que te toca a ti seguir, Raquel. Pero a ver, es que yo ya he dicho que quiero ser rubia platino. Vale, pues has dicho que quieres ser rubia platino. Yo fui rubia platino. ¿Tú no me has visto con el pelo? Sí. Cuando estábamos en la escuela de teatro, tú estabas con el pelo rubio platino, el pelito corto y sí, platino. Pero, no, pero eso me pasó, eso es como Who's That Girl, fue esa época, a ver, no, yo quiero un pelo rubio platino, cuidado, sedoso, un rubio bonito, no quiero un rubio de estos canarios amarillos feos que de bote, yo quiero un rubio cuidado, ese es mi sueño. No, guay, me encanta. Fenomenal. Te veo, te veo. ¿Verdad? Sí. Fernández. Joder, pues es que me habéis destripado la mitad de la lista, que lo sepáis. Entre uno que dice el paracaidismo. No se puede improvisar ni cambiar alguna así como sobre la marcha, ¿no? Sí, bueno, venga. Sí, yo de hecho he cambiado alguna ya desde ya. Así que voy a decir alguna de las que tenía por abajo para el siguiente programa. Me encantaría dar clases de baile. O sea, recibir. Recibir clases de baile, perdón. Vale. Eso es, sí. ¿No? Darlas yo, no. Bueno, pero algo se empieza también, ¿no? Dar y recibir. Dar y recibir, todo es empezar. Billy Elliot. Recibir clases de baile. ¿Qué tipo de baile? Pues me gustaría baile urbano y... Urban dance. Y rock, creo. O sea, nada súper clásico, o sea, me parece genial. No, así no, como bailes, modernillo, ¿no? Bailes de salón, no. Y danza, ballet, no me veo. Pues anímate, yo no le podía hablar contigo porque no lo hemos hablado, se lo he contado a Carmela de camino para aquí, pero yo voy a hacer un taller de rock and roll la semana que viene en Portugalete. ¿Pero qué significa eso? Pues un taller de 2 horitas. Aprender a dar piruetas. Y seguramente me apunte a clases de rock and roll. Oh my God. Sí, en una academia de baile que está al lado de donde vivo yo. Pues ya me contarás. Veniros todas. ¿A quién le toca seguir a mí, bailando? El mío lo voy a hacer súper rápido. A ver, es una tontería, pero no es una tontería. A ver, a todo el mundo que vive en el País Vasco lo sabe. En la montaña del Gorbea, es una montaña durita, más o menos considerada difícil, y siempre he querido subir al Gorbea. ¿Y nunca subí al Gorbea? He subido al Gorbea. Y me pasó lo mismo que el parapente. Lo pasé fatal, vomitera, diarrea después de bajar. ¿Sabes? Y me subía. Tres fumatas, tres tíos que iban medio borrachos, me pasaron por delante. Y Bellote. Yo que pienso que estoy totalmente ayahuasca, en forma. Ayahuasca. Y fue tienes hace que tomar ya ayahuasca. Años. Pero ¿sabes lo que pensaba que iba a decir Carmela? Que sería una cosa maravillosa para poner. Cuando dice en un monte, se aparece la Virgen. Y digo, quiero que se me aparezca la Virgen antes de morir. Sería maravilloso. No, yo no soy de la Mesías. Bueno, pero que se te aparezca alguien. Bueno, yo tengo una cosita por ahí que luego os contaré. Yo os voy a decir que a mí me encantaría visitar Nueva Orleans y especialmente durante el Mardi Gras. Ya sé que el carnaval de Río no os ha hecho mucha ilusión, a mí sí. Tengo mucha afinidad con el mundo brasileño y Nueva Orleans me parece un lugar que yo sí que tengo que conocer y es más, me lo estoy planteando para mis próximas vacaciones. Si alguien se une y se apunta a este viaje conmigo, oyentas y oyentes, os invito. Pues, bueno, a ver, siempre he querido enamorarme. Bueno, espero que digas que lo has hecho. Por supuesto. Vale. Millones de veces, cada fin de semana. Cada fin de semana, pero bueno, algunas veces más deep inside. ¿Pero enamorarte o enamorarte? ¡Enamorado! Así. Wow. Oh, pues a mí me encantaría enamorarme ahora. O sea, enamorarme. Tengo muchas ganas de enamorarme. Con esta edad adulta. Con esta edad adulta y este cuerpo que me ha dado Dios. Pero si es súper joven. Sí, soy joven, darle. Pero aquí estoy. Así que lo mismo que he pedido a los oyentes y oyentas que se vengan a Nueva Orleans conmigo, pues me podéis enviar bizums y mandar privados por Instagram. Vale, pero los bizums para el amor, pues como que no. Bueno, pero siempre ayudan un poquito. Ah, bueno, para New Orleans. Siempre ayudan. Pues a ver... Mira, yo no... La verdad es que ya se me ha pasado la euforia esa de me quiero casar y tal, pero en caso de querer casarme, sí me hubiese gustado casarme en la playa. Qué guay. Una amiga mía se casó en la playa y en pelotas. No, yo en pelotas. O sea, me parece rizar el rizo. ¿Por qué? Pues es maravilloso. Estás en la playa y vas a estar vestida de smoking y con... No. Yo de awkward. Hecho, quería casarme en la playa porque yo no quería una boda con trajes y toda la pantomima, uh-huh. Este rollo de todos... que al final vas medio disfrazado. Yo quería algo mucho más casual, entonces me hacía ilusión en la playa, pues típica boda de... ¿Hawaiana? Uh-huh. Sí, algo de ese rollo, pues más, mira, más casual es que estamos... y todos mucho más informales y más... Estamos en la misma onda. A ver, ¿cómo me has dicho la droga esa que querías probar? A peyote, ayahuasca. Vale, pues el mío es algo parecido o diferente o... Bueno, no tiene nada que ver, la verdad. Yo soy una persona muy nerviosa, me muevo a todas horas. Yo con un café, yo ya me dura 3 días. Yo soy como el conejito Duracell. Pues yo quiero, tengo intriga en probar una Red Bull, pero me da miedo. Mujer, hija mía. Bueno, por favor, me retiro. O sea, eso lo puedes hacer mañana pero mismo. Pero respetar, pero o sea, es que me da miedo. Me da ver, miedo, mira, porque el corazón se me va a subir. Me da miedo mujer, que vuele con alas. No, yo qué sé. No, hombre, que no. A ver, no riáis. No es de reír. Carmele tiene razón. Que yo tengo el corazón mal. Que en serio, que yo soy muy nerviosa. Muy nerviosa. A ver, estamos aquí como diciendo... David Fernández. A ver, si lo quieres hacer antes de morir, hazlo. Pero ya. ¿A qué fin? Si eres una persona muy nerviosa... Pues que quiero saber... ¿Qué más nerviosa me puedo poner? Sabe fatal. Sabe como a medicina. Tiene muchísimo azúcar, sí, además. Tiene muchísimo azúcar. Bueno, lo hay light, sugar free. Hay sugar free. Sugar daddy. Chica. Está asqueroso, no merece la pena. Prueba otras cosas, no sé. Pues, Red Bull, bueno te da alas. Prueba otras cosas y te podemos facilitar contactos. De todas maneras, a mí me gustaría decir que sí que me encantaría aprender a tocar un instrumento musical. Tengo como una fijación con, porque soy súper negado para la música y envidio muchísimo a la gente que toca el saxo, el violín, el piano. Me encantaría saber tocar un instrumento musical. Así que nada. Y yo... ¿Tú qué instrumentos tocas, Raquen? Raúl, Raquen plays the piano. No, mentira. No tengo oído ni nada. Ni... Yo, cantas muy bien, perdona. Bueno, sí, no sé. Le voy a decir a Madonna que me lleve de gira. No, pero yo puedo escribir un gran éxito para ti, Raquen. Ah, pues sería maravilloso. Y yo te lo pongo en la radio. Genial. Oye, pues, yo toco el organillo. Tengo vamos, ya está. Genial. Yo lo edito, perdón. Bueno, pues para poder cantar esa canción, yo necesito y quiero prejubilarme antes de morirme, me encanta, claro. Me encanta. O sea, ¿quieres prejubilarte? Sí, por favor. ¡Qué maravilla! Mañana, sí, yo me prejubilaba ya, me uno. Desde ya. Yo también. Vamos. Me uno. Venga, terminamos el programa y nos prejubilamos. Fernández. Pues yo... Tu último de ahora. Yo tenía mi triplete de cosas de aire, que era el puenting, el paracaidismo y el parapente, pero ya las habéis dicho todas. O sea, next. Volar. Fly en general. Bueno, pues mi última aportación de este programa, lo he conseguido, era uno de mis sueños, ir a Graceland. y lloré como una magdalena delante de la tumba de Elvis. O sea, yo ahí casi me tiro... ¿Estará Elvis ahí enterrado, de verdad? Por supuesto. Y dentro de poco, Priscila. Por favor, no, pobrecita. Es mujer. Pero ella ha dicho... No, fuerte, perdón. ¿Eh? Reina del desierto. Pero ella ha dicho, ha confirmado que Priscila quiere estar ahí enterrada. Vale. Pues a mí... Y va un poco relacionado. Y esto es una cosa como muy fantasiosa. Como todas las que he dicho. Pero bueno, esta aún más. A mí me encantaría que inventaran la máquina del tiempo... Y poder viajar y estar, una, no sé si una temporadita, igual es demasiado una temporadita, o igual no, igual me quedaría a vivir allí, pero viajar a los años 50. Voy contigo. Y yo sé que Carmela estaría conmigo en los años 50 y yo creo que igual nos quedamos ahí un rato largo, ¿eh? Sí, igual no volvemos. ¿Te imaginas? Bueno, igual a los 80 y luego volvemos a los 50. Hombre, ya que tenemos la máquina del tiempo, vamos a darle un poquito de uso, ¿no? A Raquel no le interesa nada los años 50. No, pero bueno, yo volvería atrás en el tiempo e iría a ver el Blonde Ambition Tour de Madonna. Bueno, también yo iría a ver el Blonde Ambition Tour, pero, ¿qué te parece de los 50? Eso ha sido fuerte, ¿eh? Sí, vaya remate final. Un remate final, pero a ver, el programa sigue, la celebración sigue, cumpleaños de Carmela, programa número 100. No hemos terminado las 101 cosas, o no sé las que van a ser, porque sabéis que aquí partimos de una base y luego hacemos lo que nos da la gana. 101 dálmatas. Así que, huemaníacas, huemaníacos, no os perdáis la continuación de este programa porque todavía tenemos muchísimas sorpresas. Así que, os esperamos. Bye.